que tenemos el potencial para transformar y aceptar nuestro dolor y sufrimiento en positivo para aumentar nuestra felicidad y paz. Por favor, un fuerte aplauso al venerable Thubten Wangchen. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, aquí mismo. Tuji gula nyambo jomden de tsenzam dewe ngendu dunghe se duksum ne se sangye mingye la bendu ya ye yo la cha ze lo daya da om beganze ma beganze ranza samu gade so wa daya da om beganze Maha beganze ranza samung gade sowa dayada om beganze ma beganze ranza samung gade sowa. Bon dia, Tashi de Lake, buenos días y namaste a todos, hermanos, hermanas. Verdad que gracias por la invitación, tan importante congreso internacional, sí, sobre la artrosis y grandes ponentes. Doctores, médicos que ha hablado, ¿sí? Y después yo, un monje budista del Tíbet, lejos de aquí, y después poder participar tan importante congreso, para mí, gran honor. Y no soy ni médico, ni doctor, ni curandero, pero soy simple un humano, ¿verdad? Que creyendo un poco de camino espiritual, quiero ser feliz, buena persona, ¿sí? Quiero tener un buen corazón, después vivir día por día dignamente, con un poquito más feliz. Ese es mi tema. Así que hablando un poco, título, ¿cómo ser feliz? En el día a día. Fácil no es, pero nada es imposible, ¿sabes? Todo es posible con tiempo. Antes hablaron un poco del tema sobre, sí, enfermedad, artrosis, y después es grave, dicho, relativamente es grave, todo es relativo, ¿sí? Hay enfermedades en el mundo, hay muchos, los médicos ya saben, y después los pacientes también saben, pero no soy paciente, todavía no soy paciente, no soy, porque no tengo ninguna enfermedad por momento, graves, ¿sí? Por suerte. Pero aquellos que tienen este tipo de pequeño problema, que sea, enfermedad que sea, no tiene que desanimar, tiene que luchar contra esto. Enfermedades con mucho ánimo, con la, sí, esperanza y la fuerza y tomar responsabilidad, antes dicho, ¿sí? Y un deseo fuerte coraje para luchar contra nuestras enfermedades es muy importante. Si no tiene este coraje y toma responsable, cualquier problema, sea pequeña, dolor de cabeza, hay mucha gente, solo dolor de cabeza pone mal humor, ¿sí? Y enfada a los vecinos cuando tiene un poco de dolor de cabeza. Las enfermedades tenido hace siglos por siglos, y ahora siglo XXI también hay muchas enfermedades. Hay muchas enfermedades, no sé si es nuevo o no, también hay, ¿sabes? No está disminuyendo, no está, sí, enfermedades, problema en el mundo. Problema del mundo, que sea, ¿sabes? Incluso el cambio clima, como hoy mismo, ¿sabes? Importante día para nosotros, ¿sí? Este congreso, pero ya empezó, sí, lloviendo, ¿sabes? Llover. Y después, sí, incómodo un poquito para mucha gente, sí, me dijo que apuntaron mucha gente, pero solo estamos aquí. Pero qué bien que he podido venir aquí nosotros. Otros no han podido venir. Si moja un poquito, no pasa nada, puede secar. Pero hay gente demasiado cómodo, ¿sabes? Ajá. Los conferenciantes que vengan a su piso. Mucha gente piensa en televisiones, en el sofá, quiere ver las instrucciones. Ahora, eso es el siglo XXI que estamos haciendo. Todo cómodo. Los médicos que vengan a su casa. Sí, no es así tampoco. ¿Sabes? Si uno está mal, si uno no está muy bien, tiene que trabajar un poco, ¿sí? Mover un poco. Entusiasmo, ¿sí? Incluso con la fuerza interior podemos. ¿Por qué? Ok, enfermedades. En budismo tibetano o tradición medicina tibetana, hablaba un poco eso hace siglos, ¿no? Hablaba, hay 420 diferentes enfermedades. Sí, según nuestra, sí, creencia o tradición medicina tibetana. Pero espero que ahora un poquito más. Aquel momento no hablaba tanto de SIDA y ni de cáncer. Sí, últimamente hay muchos problemas, muchas enfermedades sale. Qué pena. Nadie quiere poner enfermo. Todo el mundo quiere ser sano. Felicidad. Ajá. Y después decimos, cuerpo sano, mente sana. ¿Quién está buscando enfermedad o dolor? Nadie busca dolor. Nadie busca problemas. Pero problema y enfermedades viene cuando nos toca, cuando llega su momento. No creado por Dios, ni Alá, ni Buda, todos los problemas, no creado nadie. Entonces, ¿quién ha creado la enfermedad, problemas? Según nosotros decimos, nuestro propio, ¿sí? Acciones, nuestro propio pensamiento, es la que creando nuestros problemas. Cuerpo, palabra y mente se llama. ¿Sí? ¿Cómo actúa cada día? ¿Bien o mal? ¿Cada día cómo piensa? ¿Positiva o negativa? ¿Cada día cómo habla? ¿Positiva o bien o mal? Estas cosas que nos trae, sí, resultado del cuerpo sano y mente sana. Si haces bien, si hablas bien, si piensas bien, ya, evolucionando, más alegre, más sonrisa, más felicidad tenemos. Sí, pensando, oh, qué mal, esta mañana mismo, ¿no? Habrá gente, ¿verdad?, que enfadado de la lluvia. ¿Qué sirve? ¿Ya? Enfadar no sirve nada, ¿sí? Y después, enfadar es una cosa, también una causa de sufrimiento. Enfadar es la causa de la enfermedad también. Nosotros decimos, la causa del sufrimiento, causa de enfermedades, son actitud negativa de agresividad, ¿sí? Apego, odio, ignorancia, son, ¿verdad?, que causas principales de complicar nuestra vida. Nuestra vida y después complicar, molestar nuestro cuerpo, ¿sabes? Cuando alguien muy rígido, muy cerrado la mente, una persona, sí, muy agresivo, entonces no puede sonrisa porque está enfadando, mala cara pone, ¿sabes? Sí, sí, no saluda a nadie. Después yo tengo problema, estoy mal, gente piensa, solo piensa a uno mismo. Y después la mente, a vez de abrir, mente está cerrando. Después ni sale, ni apetece salir, ni apetece imitar vecinos, ¿sí? Ni apetece pasear en bosque, en jardín, en playa. Y todo el mundo cerrando a la casa, después bloqueando nuestros chakras, bloqueando nuestro cuerpo, ¿sí? Funcionando menos. Funciona menos y después ya dolor empieza, presiones, sangre sube, después pierde ganas de compartir tú alegre con otros. Aunque otro amigo o otro hermano llama, ven a comer, no apetece. Buscará una excusa, no tengo otra cita. Después no tienen gana, después ¿qué come? Muchas veces la enfermedad también es la cosa, alimentaciones, que come. Tiene que comer que debe comer. También no tiene que comer demasiado. Sí, y tirar demasiado las cosas, comida, ¿sabes? Después hay mundo, el tercer mundo, en África, en tercer mundo. Hay seres, millones, sí, Somalia, Ruanda, África, está muriendo de hambre. Y nosotros no pensamos de los demás, solo piensa a uno mismo. Y tenemos, y comemos, y tiramos. Eso también tiene que pensar un poco. De los demás es sano, no es religioso, ¿sabes? Como Madre Teresa, Calcuta, ¿sí? Ya, yeah. ¿Verdad? Que dedicado su vida al tercer mundo, en India, los pobres, los enfermos, dedicando. ¡Qué maravillosa! ¿Sabes, Madre Teresa? Aunque es mayor, ¿sí? Físicamente mayor, pero qué importante trabajo, Madre Teresa, ayudar al tercer mundo, los enfermos. Igual que esto, los médicos y esta fundación, sí, sobre la artrosis, entonces es importante para enfermos, ¿sí? Dicho que, no sé, 300 millones de personas están infectadas. Mucho, es mucho. En Cataluña dice 1 millón. Parece que no se parece. Pero seguro esta cifra es la correcta, posible. Ojalá que no. No es correcto, ¿sabes? Ojalá, puede ser menos. Porque artrosis normalmente viene de la clima. Muchas veces comida que come y también clima donde vivimos, donde hay humedad. Humedad es una causa principal de artrosis. Seguro que vosotros sabes. Tiene que calentar, tiene que guardar cuerpo calentito, aunque hay sol, sí, hay aires frescos ahí, ¿sabes? No ponga tanto aire acondicionados, ventilaciones, uy, sí. Nosotros, muy fácil de sentir calor, muy fácil de quejar también, del, uy, qué calor, qué calor. Cuando viene invierno, frío, qué frío, qué frío. Nosotros generalmente somos muy fácil de contentar muy rápido y ser infeliz también muy rápido, ¿sabes? Por lo tanto, tenemos que hacer un poco. Tocar, aquí dice vosotros, tocar pie al suelo, ¿no? No pienses tanto, no volar. Tenéis que saber quién somos nosotros. Todos somos humanos en esta vida. Somos humanos. No hablamos vida pasada y vida futura, no hablamos. Sí, presente. ¿Quién somos? Somos todos humanos. Qué suerte hemos podido nacer como humanos. No como perros, gatos, y no como toro de España. Sí, qué suerte, ¿verdad? Que, sí. En el caso, ser humano, tenemos mucha potencia humana para buscar nuestra vida con más éxito, más salud, más feliz, poder vivir más en paz y también, al mismo tiempo, dejar a otros viva en más paz y más armonía. Es nuestro trabajo. No solo pensar yo, ¿sabes? Eso, menos egoísta, menos yo sería más sano. Y más amigos, más amigas. Aunque alguien tiene problemas, amigos, amigas, vendrá más. Una persona muy agresivo, mala cara, siempre, enfadando siempre. Entonces, incluso los hermanos y nietos, sobrinos, no tienen ganas de visitar en el hospital cuando uno está enfermo. Cuando uno está simpático, una persona simpático, buena persona, aunque tiene un poquito de dolor, amigos vendrá y compartiendo y con buenas caras, con buenas palabras, nos reduciendo nuestro dolor. Dolor no puede comprar con dinero, ¿sabes? Dolor es su dolor. En el caso, si alguien tiene hambre, alguien necesita para dificultad de pagar fin de mes factura, puede llamar a hermano, amigos, y después alguien puede dejar un poco dinero para pagar o para comprar, o no sé, pan o arroz o cualquier cosa, puede dejar, puede pedir. Pero cuando está enfermo, cuando dolor, entonces tus hijos no pueden. Mamá, hoy descansas, yo voy a sufrir en nombre de usted. No puede. Cuando enferma, tú tienes que enfermar. No puede compartir con tus hijos, ni marido, ni mujer. Es tu problema. Por lo tanto, problemas, dolores, sea, sí, como, sí, artrosis o reumas o, sí, hepatitis. No lo sé mucho nombre de enfermedades porque no soy muy malo de enfermedades, ¿sabes? Y después, ¿verdad que uno mismo, antes de llegar a estos, tiene que cuidar, prevención. Prevenir es mejor que curar, dice, ¿no? Entonces, normalmente cuando estamos sano, joven, bebe demasiado, fumar demasiado, comer demasiado y después, final, cuerpo humano no resiste tanto, ¿sabes? Entonces, enfermedad, origen de enfermedad, es descontrol de nuestras acciones, nuestro pensamiento y nuestro día por día, cómo actuar. Por lo tanto, no estoy hablando hoy algo de religión, ¿sabes? Sí, aunque algunos sois religiosos, seguramente. Algunos sois espiritual. Algunos habrá un poquito de ateo. No quiere nada, ni Dios, ni Allah, ni Buda, mucha. ¿Qué más importa? Nada, ¿sabes? Si quieres Dios, cuidar cuerpo, vuestra salud. Aunque no creer Dios, cuidar vuestra salud. Es importante. ¿Sí? Si salud mal, tú sufres. ¿Sí? Cuando tú sufres, Tu marido sufre también. Tus hijos también sufren. Tus hermanos sufren. Todo el mundo sufre cuando tú estás mal. Cuando tú estás bien, tus hijos tranquilo, relax. Tu marido sonrisa. Tu mujer sonrisa. Tus abuelos también contento porque tienes salud. Porque salud es importante, ¿sabes? Para cuidar. Una vez ya cayendo mal, poco tarde. Entonces empezará dolor. Entonces entregará en el hospital. Incluso meses, semanas en el hospital. Y después dolor. Incluso reducir un poco de dolor, hay unas inyecciones para reducir un poco. Unas pastillas para reducir dolor, parece que sí. Yo no he tomado ninguna pastilla todavía. Pero ahora, la Casa Tíbet Barcelona está al lado de Hospital Clinic, ya sabes o no. Sí, Hospital Clinic, cerca, y muchos pacientes vienen a verme. No soy nada, ¿sabes? No tengo poder. Pero antes de ir al hospital, algunas veces después su médico viene a Casa Tíbet, habla con Lama. ¿Dónde está Lama? Quiero hablar. ¿Por qué? Sí, tengo cita con médico y descansar un poco, relajar mentalmente, ¿sabes? Si pasa nervioso con médicos, entonces tensión te entra, miedos, sustos, no conviene. Entonces la mente calma, ¿sabes? Calma, ¿vale? Voy a curar, voy a ver mi médico, médico de cabeza, ¿sí? Cabeza de médico, no, médico de cabeza. Sí, voy a ver y después voy a explicar que tengo problemas. Después, ajá, así, así. Después, y esto también, si cura o no, también depende mucho del médico, doctores. Depende mucho. Doctor tiene motivación, sí, doctor tiene compasión, amor a sus pacientes. Doctor puede recibir con sonrisa a su paciente y tocará, escuchará. Después puede explicar, médico, doctor, a su paciente. Y paciente recibe mucho mejor, cara a cara, hablando. Si no, médico, aunque experto, cuando vienen pacientes, no tiene humor. No tiene compasión, no tiene amor a su paciente, doctor, puede hablar, puede tocar, explicar sin mirar a cara. Y vale, mirando cosas, unas máquinas, tipo, sí, toma, esto, medica esto, compras en farmacia y 3 días pastillas, 3 pastillas a cada día y próximo día venga aquí. Y después, es como muy rutina ahora, ¿sabes? Últimamente, todos los médicos tienen horas, no sé, 3, 4, 5 minutos, muy rápido, y ya está. Adiós, adiós, veremos, bam, bam. Eso también tiene que pasar un poco tiempo. Médicos, recibir, hablando, ¿sí? Es muy importante como tratamiento de médicos y conexión con enfermos. Y es muy importante, primero, psicológicamente. Qué amable mi médico, mi médica, ¿sabes? Mi doctora, qué simpático, qué simpática. Si piensas esto, paciente, unos grados va a curar. Después pastilla va a curar, o sea, por supuesto. Después la comidas que come en casa, que debe comer, entonces tiene que bien comer bien. Y, ok, pensado un poco, es la, sí, artrosis, entonces es la importante, es la, comas menos, que según mi conocimiento, ¿no? No comas mucho verduras crudos, no es muy bueno, según medicina tibetana, ¿sabes? Cuando tiene ya artrosis, ok, verduras, ajá, verde, crudo, no es muy bueno. Aunque apeteces, no es muy bueno para dedos y piernas, ¿sí? Y después comer comidas calentito, comidas calentito y guardar cuerpo calentito. Calentito es muy bueno para... sí, en Tíbet, Himalayas, Tíbet, sí, más alto montaña del mundo, Tíbet, Everest, Himalaya, en Tíbet, frío, sí, pero todos los tibetanos también cuidamos mucho a qué alimentación, el cuerpo también, guardar bien calentito y sobre todo la mente, guardando bastante humano, tranquilidad y mucha paz. Intentamos, ¿ok? Así, ajá, día por día, entonces estamos viviendo en Tíbet bastante tranquilo, con armonía, con la naturaleza, con medio ambiente y tenemos muy poca cosa, pero estamos contentos. Felicidad no depende cuántos dinero tiene en la caja, ¿no? Felicidad no depende cuántos pisos tiene, ajá, en Palma Mallorca, en Costa Brava o Andorra. Si alguien tiene pisos, feliz, aquella persona no muy seguro, ¿sabes? Tener mucho es otro problema, ¿sabes? Persona que tiene mucho tiene miedo del hacienda. Ajá, miedo de perder, miedo de robar. Sí, en el caso, la felicidad no depende solo del material o dinero cuanto tiene. Felicidad y paz depende mucho quién sois uno mismo. ¿Cómo estamos viviendo día por día? Con feliz, con más humano, con más alegre. Si llueve, ¡ah, oh, qué bien! A veces dice, qué duro, qué lluvia. No, no. Pensar positivamente. ¡Qué bien está lloviendo! Sí, árboles, flores, jardín. Todos más contentos, más limpios. ¡Wow, qué bien! Lluvia, ¿sabes? La mente piensa positivamente. No, uy, ¿por qué? Uy, tanto calor, tanto frío, uy, tanto... No, no, tiene que pensar, tenemos que aprender, pensar un poco, ¿ok? Del positivamente, menos negativa, ¿sabes? Negativa viene, pensamiento, negativa surge, pero tenemos que controlar un poco. Las cosas negativas, controlar un poco. Positivas, no hace falta controlar. Tiene que aumentar más. Sí, ser feliz, contento, todo esto. Y día por día, es normal. Qué suerte estamos vivos hoy, ¿sabes? Mucho. Ayer mismo, sí, Montserrat Caballé, despedido ayer mismo. Qué pena, un lado. Igual que esto, nuestra vida no va a durar por siempre, ¿sí? Todos somos, sí, impermanencia, la vida. La vida, como humano que hemos nacido, qué suerte hemos tenido. Y qué suerte hoy, ¿sí? Día 9 de octubre, estamos vivos todavía. Y mucha gente no ha podido vivir, ya sabes, todo el mundo conoces. Nuestras familias, amigos, vecinos, despedido, murió. Como ayer dicho que ya Montserrat Caballé, yo conozco personalmente, ¿sí? Pero despidió ayer. En ese caso, la vida no va a durar siempre nosotros, ¿sabes? Nos tocará uno por uno, nos tocará. Invitación oficial nos recibirá. ¿Sabes? Con visado todo, ¿sabes? Con visado, con billete de avión, como sea billete, todos nos recibirá un día. No físicamente, pero invisiblemente invitación nos recibirá para partir al otro mundo, ¿sabes? Sí, próxima vida. Aquel momento, entonces, cuando toca, cuando llega, entonces puede aceptar la muerte. No tanto angustia. Mucha gente tiene miedo de morir. La muerte también es la, no sé, proceso de la vida. Estamos viviendo. No puede vivir por siempre. Entonces, la muerte es el proceso de la vida. Sí, y morir mal, ¿para qué? Vivir dignamente y morir dignamente. Durante nuestra vida, sin mal, ¿sabes? Después, cuando llega la muerte, moriremos con angustia, con miedo, con susto, con, con molestia. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Es cuando llega la muerte, morir en paz, morir con Dios, ¿sí? Morir bien, intentar morir bien, porque la alma no muere. Este cuerpo es separado de alma, pero la alma no va a morir, no va a desaparecer, va más allá. ¿Dónde? Es otra pregunta, otro tema, ¿no? ¿Dónde va alma? ¿Al cielo, infierno? No sé. Sí, ojalá si podemos ir a paraíso. Entonces, persona que está muriendo, ¿por qué está asustando? Porque está, tiene miedo de morir si vas a paraíso. No está muy seguro, ¿sabes? Si hemos estado buena persona, buen corazón, amable, ¿sí? Entonces, hay posibilidades de evolucionar un poquito y futuro será un poquito mejor. Si hemos estado bastante mal, entonces, momento de la muerte, moriremos un poco mal, entonces después, futuro va a complicar un poquito, ¿sabes? En este caso, hoy no voy a hablar de reencarnaciones, porque no es el tema. Hoy el tema es la ser feliz en el día a día. Hoy feliz, mañana tiene que ser más feliz, si es posible. Si no, menos feliz no, o mismo feliz que hoy. ¿Sí? Es la importante. Hoy es importante, porque mañana no sabemos. Hoy estamos vivos. Por lo tanto, agradecer a Dios, agradecer a todos, no solo Dios, ni solo Buda. Agradecer tú mismo, tu karma, ¿ok? Palabra karma, es la no señora karma. Sí. Tu karma, tu ley de causa-efecto, cómo tu comportamiento, cómo tu pensado, cómo llevó tu vida como hasta hoy. ¿Sí? Entonces, es el resultado de tus acciones estamos viviendo hoy. Poder venir aquí en el auditorio, escuchar. ¡Qué suerte! ¿Sabes? Por lo tanto, siempre agradecer, sí, potencia humana, que valorar nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Todos somos. ¿Por qué? Sí, no hay mucho tiempo. Queda. Mayoría nuestro tiempo. ¿Sí? Ok. Tengo 63 años. Solo, 63 años, solo. Todos todavía somos joven, ¿vale? Todavía somos joven, podemos hacer muchas cosas. No pienses, uy, somos mayor, no puedo, somos mayor. Es una excusa para no avanzar nuestra vida, ¿sabes? Menos excusa y después siempre animando que hacer algo positivo para ti, para de los demás, y tus vecinos, tus compañeros, ¿verdad? Que aunque un vecino poco mal humor no saluda a ti, no importa. A partir de mañana, ustedes saludar, buen día, buenos días. Dile, aunque nunca haya saludado hasta hoy, mañana o esta tarde mismo, buena tarde, tiene que decir, vecino, mirara un poco sus taras, ¿sabes? Después, mañana, pasado mañana, otra vez, buen día. Cambiando poco a poco, dentro de unos meses, saludando vecinos. Nunca antes, pero usted tiene que empezar. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Háblalo. No tiene que esperar cambiar de otros a uno mismo, no. Nosotros podemos cambiar a otros. Eso tiene que hacer, ¿vale? Así, a partir de esto, entonces sonrisa. Empezar a ser feliz uno mismo, no solo de feliz las personas, los curas, los monjes de Montserrat, feliz, y después el resto todo sufrimiento. No es así, ¿vale? Incluso si no sabe hacer, incluso viviendo en un monasterio, mala cara, ¿sabe? En un monasterio. Sí, aunque es dueño del corte inglés, no va a sonrisa mucho, ¿sabes? Tiene muchas preocupaciones. Quiere comprar más barato, quiere vender más caro y después no compra, ¿no? Crisis. Ya, económico, mucha gente. Yo conozco muchos millonarios del mundo. Famoso, del premio Nobel de Paz, un montón lo conozco. Millonarios del mundo, también conozco. Hollywood, sí, ¿sabes? Sobre cómo, Richard Gere, amigos, somos amigos, sí. Muchos problemas. ¿Quién no tiene problema en este mundo? Todo el mundo tiene problema diferente. ¿Problema mental o problema físico? ¿Ok? Nadie está fuera del sufrimiento, porque todos somos humanos, nadie está perfecto. Todos tenemos problemas, pero no pienses tanto al, no pienses tanto al solo sufrimiento, ¿vale? Todos tenemos, cuando tiene problema, alguien tendrá, no sé, paciente, sois paciente, igual un poquito de artrosis, ¿sí? Si tiene, no importa, ¿ok? De que buscar solución. Por día de hoy, vamos a comer bien, vamos a tomar medicamento bien, vamos a solucionar bien, mejoraremos, cosas así. Mentalmente tiene que hacer una constructivamente, ¿vale? Buscar mejor médico, buscar mejor pastillas y calentar un poco, llevar bien ropas y comer calentito, sopas, aunque calor, sopa calentito es bueno, ¿sabes? Sí, para artrosis es muy bueno, caliente, ¿sabes? Por lo tanto, no importa, podemos superar, podemos superar del problema. Aunque dolor sigas, interiormente la mente no quejará tanto. ¿Sabes? La mente es el problema, la mente. Mente débil, queja a todos. Mente fuerte, mente sana, aceptar cualquier problema y digo, puede ser mañana, otra semana, otro mes, 2019, mejoraré. Si tiene esta esperanza, todo irá mejor, ¿sabes? Por lo tanto, no pienses tanto, concentrar. Estoy mal, tengo artrosis, tengo mal. No pienses esto. No bajes, subas, ¿ok? Animar, de verdad, qué suerte somos todos nosotros. Bien, y así, yo puedo hablar horas también, pero bien. No quiero ser muy pesado, pero que ya. Y día por día, como aquí el título pone, ¿no? No es que solo los budistas ser feliz. No budista no debe ser feliz. No es así tampoco. Los budistas también son humanos, ¿sabes? Entonces hay budistas, hay mucho sufrimiento también, tenemos. Todavía no son santo ni santa los budistas, ¿sabes? Sí, por lo tanto, ser felicidad es importante. Todos nosotros tenemos potencia, derechos a ser feliz, ¿vale? Quien sea, hombre, mujer, mayor, joven, sí, todos tenemos mismos derechos. No es derechos humanos, pero derechos que tenemos a ser feliz, ¿sabes? Y después, tiene que empezar, no en golpe. Nadie puede hacer un día millonario. Poco a poco, ¿sabes? Poco a poco, entonces un año puede ser millonario. Igual, cada día, ser poquito mejor persona, poquito buen corazón, mejor amable hoy, mes que viene, y este año será un poquito mejor, año que viene mejor persona, después, dentro de unos años, incluso un premio a poder recibir, ¿sabes? En el caso, todos tenemos nuestro mano y todo depende de, aquí dice, cada uno es cada uno, ¿sí? Entonces, no depende de nadie, ni Puigdemont, ni Tora, ¿sí? Ni Sánchez, Pedro Sánchez, nada. Ellos no pueden hacer nada para nuestra felicidad. Nuestra felicidad es cada uno de nosotros, ¿sabes? Ser feliz, ser buena persona y cuidar vuestro cuerpo, vuestra salud y vuestra mente, más sobre todo la mente. Cuerpo no felicidad. Felicidad es la conciencia. Nuestra mente es la feliz y sufrimiento. Por lo tanto, sí, cuerpo sano, mente sana. Ajá. Ser buena persona, actuar bien, compasivo un poquito, piensas un poco de los demás, menos egoísta y sobre todo, sí, día por día, ajá, animando, sí, y después, ajá, la vida será feliz, aunque lluvia, aunque nublado, aunque terremoto, aunque, sí, hay muchas, ajá, catástrofe al mundo que está pasando, eso, ¿por qué hay más contaminación en el mundo? Destrucción, medio ambiente en el mundo. Por lo tanto, Madre Tierra enfadando. Y Madre Tierra no contenta. En el caso, hay terremoto, hay tsunami, hay inundaciones. Sí, todo esto. Por lo tanto, nosotros cuidar medio ambiente, menos contaminación y después mejor salud también. Contaminación exterior también depende mucho de nuestra salud y mental, ¿ok? Y después, nada, desde el principio, antes de decir buen día, yo ya he rezado un poco unos mantras, que es la... Alguien puede pensar, ¿qué ha dicho? ¿Qué lama? ¿Qué ha dicho? ¿Sabe? Es la cosa, una mantra de la Buda de la medicina, para que tenga todos nosotros, quien está aquí, quien no está aquí, que el mundo tenga salud y el mundo tenga auténticamente la paz, felicidad mundialmente, paz mundial, ¿sabes? No solo ver palabra y firmado papel, pero auténticamente entre todas religiones que tenga unificar, trabajar junto para paz, construir la paz mundial. Y todas las fundaciones, todos los médicos, todos los doctores que trabajan para terminar, disminuir nuestras enfermedades físicas. Eso, unificar es muy importante. Tolerar, respetar, trabajar junto. Unión es la fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, deseo a todos vosotros, ¿verdad?, que feliz vida, mucha paz. Y después, sí, cuidar vuestro cuerpo, vuestra mente, sí, y vivir con armonía con todos vosotros, vuestra familia, no solo cenar familiares en Navidad, también, sí, algunas veces, sí, a minuto podéis cenar, a comer junto con amigos, vecinos, como antes. Ahora, siglo XXI está cambiando mucho, muy rápido, pero está mejorando mucho. Ya estamos perdiendo muchos valores también. Ahora, hemos perdiendo muchos valores, pero hemos ganando también mucha tecnología también, ganando. Y saber utilizar tecnología material para bienestar. No hacer nosotros esclavo de material, no conviene. Materiales, tecnologías para utilizar a nuestro mejor vida, ¿sabes? Utilizar. Es mi palabra y muchísimas gracias a todos vosotros. (Risa)